Continuamos nosotros en directo en Estudio 21, 99.5 de la FM, 19 minutos de la mañana en el archipiélago canario a través de Agüita Agüita. Nos vamos a emprender nuestro espacio de actualidad jurídica durante toda la semana. Hemos ido inaugurando espacio, introduciéndolos aquí en Agüita Agüita en este magazine de la mañana. Antes hablábamos de la Crónica Rosa con Ruimán Medina y ahora toca hablar de la actualidad jurídica de dentro y fuera de Lanzarote. Lo hacemos con el despacho bufete abogadas Lancelot, que además sus oficinas se encuentran en la calle Rafael Senador Stinga número 2, en el local número 4, frente al ambulatorio de Tite Roy y cerca de la Casa de la Juventud de Arrecife, por la zona de la Cruz Roja, por ahí. Y si no, www.abogadoenlanzarote.es. Nos vamos a hablar con Alicia Martín Borreguero. Muy buenos días, letrada. Muy buenos días, Leandro. Un verdadero placer estar aquí contigo en este nuevo proyecto. La verdad que impresionada que te acuerdes de memoria de todos los datos. Hasta yo estaba sorprendido, ¿eh? Sí, yo me he quedado, lo has dicho del tirón. Y la verdad que muy contenta de compartir contigo este ilusionante proyecto que has comenzado, ¿no? La verdad que es una ilusión para todos los que venimos aquí y sobre todo me imagino que para ti, pero encantada, por mi parte, encantada de acompañarte. Bueno, pues Alicia Martín, es el Servicio Canario de Salud indemniza con 500.000 euros a la familia de un menor que perdió una pierna. Pero antes de introducirnos en este tema, me gustaría que nuestros oyentes participaran con cualquier pregunta, con cualquier opinión, bien a través del teléfono directo de la radio, el 928-340419, 928-340419, como también a través del número de WhatsApp, el 638-927-433. Alicia Martín, desglósanos este asunto. Pues, bueno, me imagino que ya, Leandro, has escuchado esta noticia, ha tenido muchísima repercusión. La sacó, el Ser Lanzarote la sacó, la puso un poco en conocimiento de toda la gente y la verdad que nos sorprendió muchísimo, ¿no? Estas noticias, bueno, cuando hemos empezado nosotros con este programa que ya llevamos tantos años. Muchos años, sí. Sí, hemos tenido muchas noticias de negligencias médicas, ¿te acuerdas? Que tuvimos, bastantes noticias y que nos llegan muy dentro, ¿no? Porque por mucho que digas 500.000 euros, pues dime a mí si tiene precio el que un menor pueda perder una pierna cuando no debería haber sido así, ¿no? De hecho, por eso está esa indemnización. Bueno, pues esto, para hacerte un resumen, Leandro, empieza en el 2013, ¿no? O sea, todos los hechos se suceden ahí en el 2013 y, en definitiva, es que se tarda más de 6 horas. O sea, imagínate, 6 horas en la evacuación del menor y que encima en Lanzarote, o sea, se intervino, pero en Lanzarote no contaba con profesionales para ese tipo de cirugía, para cirugía vascular. Y entonces, pues, por eso se perdió esa pierna. Bueno, pues ha decidido, y ahora sabéis que esto, pues, tarda lo suyo, ¿no?, que se indemniza con 500.000 euros más las costas del proceso. Este menor sufrió un accidente con un cristal que le diseccionó la arteria de una de sus piernas y entonces lo derivaron, pues, al hospital de Lanzarote, el José Molina Orosa. Y ahí, pues, como no hay especialistas, que es que mira cómo estamos en la isla, Leandro, que más vale que no te pase nada. Es verdad que hay buenos profesionales, pero todavía tenemos carencias de muchas cosas. Bastante, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo que dice la propia sentencia es que se debió llamar al Servicio de Urgencia Canario y no se llamó, se decidió intervenir y cuando ya se ingresó en el Hospital Materno Infantil había transcurrido 6 horas, entonces ahí ya no pudieron, pues, salvarle la pierna al paciente. Pues fíjate por lo sucedido, lo que dicen, oye, no cuentas con profesionales, por lo menos llama al SUC, ¿no? Llama al SUC para pedir, pues, esa opinión de profesionales en ese tipo de cirugía. No se hizo y al final encima se demoró tantísimas horas el trasladarlo, pues tuvo estas consecuencias, que 500.000 euros pues tampoco supone nada, ni todo el dinero del mundo te puede pagar esto, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con más asuntos, Alicia Martín, a esta hora de la mañana, aquí en Actualidad Jurídica. ¡Uy, qué susto, por Dios! ¡Uy! Ah, vale, ya veo por qué está sonando. Porque, háblanos, Alicia, porque un juzgado reconoce a una madre monoparental el derecho a sumar el permiso de paternidad. Date cuenta que esto es una sentencia que es muy importante, ¿no? Monoparental, pues te dice que la familia solo, no hay un segundo progenitor, ¿no?, que forme esa familia. Solo hay, pues, una figura ahí. Y entonces lo que te dice es que esas 8 semanas que le corresponden al marido o a ese segundo progenitor, ¿no?, pues se la dan a esta mujer porque es la única que forma parte, pues digamos, de ese núcleo familiar, ¿no? En un principio la Seguridad Social se lo deniega. Esto pasó en Valencia. En un principio la Seguridad Social se lo deniega porque dice que no se puede, que al ser un derecho individual no se puede dar a otra persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que se recurre y realmente la sentencia del Juzgado de lo Social número 16 de Valencia le da la razón y realmente rebate esa decisión de la Seguridad Social, en la cual dice que no se puede transferir, porque en realidad aquí el juez lo que dice es que no se está adueñando de ningún derecho, ya que no hay otro progenitor que tenga ese derecho. O sea, no te lo estoy quitando, es que realmente no hay nadie que disfrute ese derecho, y por lo tanto, pues se le da 8 semanas adicionales por ese cuidado, ¿no? Esto ha tenido, Leandro, lo hemos colgado en la web, y ha tenido pues una cantidad de impactos y se ha compartido bastante, ¿no? La gente, la verdad, que le ha llamado mucho la atención, y es una sentencia muy importante que, oye, pues yo lo veo bastante coherente, en el sentido, nadie va a disfrutar de ese derecho, pues que se le pueda sumar. Vamos a ver si hay algunas sentencias más en torno a esto. Te quiero ante notario. Desde el 30 de abril, Alicia Martín, se puede ya tramitar el matrimonio sin pasar por el registro civil. O sea, aquí te pillo, aquí te mato, como suele decir, pero plan bestia, ¿no? Más asustado, bueno, cuando ha dicho Alicia Martín, digo, oye, no me metas a mí ahora en eso. Pues sí, mira, Leandro, aquí ya se podía, desde el 2015 se podía casar uno. Ya cualquiera ya, se casa. Los notarios, ya quien quiera se puede casar, todas las facilidades del mundo, ¿no? En realidad los notarios ya podían realizar bodas, pero sí que es verdad que lo que cambia ahora es que también el expediente de matrimonio, ahora también lo pueden hacer la notaría. Entonces es mucho más ágil. La gente que se quiera casar en notaría, pues todavía va a ser más rápido todo, ¿no? Ya Gallardón, ¿te acuerdas?, que fue el que le dio esas competencias a los notarios para un poco quitar todo el tema de los registros civiles, ¿no?, de quitar un poco ese colapso que hay ahí. Y bueno, pues la verdad que suele ser bastante barato, ¿no?, en el sentido de el pasar por allí, barato de tiempo y barato de dinero. Bueno, te quiero decir, son más o menos, oscila pues entre 100 y pico, 200 euros, ¿vale? El hacer, quien está pensando en pasar por notaría, ya no es por vicaría, por notaría, quien quiera pasar por... Los curas tienen que tener un mosqueo. Por notaría, pues ya pueden hacerlo todo allí completamente, y ya digo, ronda alrededor de eso. Si ya lo que quieres es que el notario se desplace o la notaria se desplace, pues ahí ya subiría un poco más el desplazamiento. Pero ahora, quien quiera, nosotros también desde el despacho estamos encantados, no solo de hacer divorcio, Leandro, sino de gestionar bodas, que no se diga de los abogados. Bueno, pues atención con lo que viene ahora, porque aunque suene esto, no es broma, es muy serio. Thank you. Antes en la prensa rosa me decía Ruimán Medina que el próximo programa, así como que va a haber, ¿no? Tipo Rosillito, sería uno de La Pantoja, otro de Jesús Lindubrique. Ahora que vamos a hablar del mundo del toreo, ¿no? Alicia, siempre se ha puesto pues en tela de juicio esto de los toreros, ¿no? De maltratar a los toros, lo que se hace y demás, ¿no? Pues fíjense en este titular que titulan "Llamar asesino a un torero horas después de morir no es libertad de expresión". Ojo, porque esto lo dicta el tribunal. Cuéntanos, Alicia. Pues aquí es verdad que parece que hemos empezado ahí con la música y tal, pero la verdad que, como bien dices, es un tema muy serio. En este caso se llega, fíjate, hasta el Tribunal Constitucional, Leandro. Hasta el Tribunal Constitucional, que te dice que llamar a un torero a las pocas horas de fallecer no está amparado por la libertad de expresión. ¿A raíz de qué viene esto? Viene de un... no de cualquiera en este sentido, sino que encima tenía un cargo como concejal en un ayuntamiento, en el ayuntamiento, tengo aquí el dato, de Catarroja, Valencia. Pues aquí le condenaban a una indemnización a este concejal, pues justamente pues a las pocas horas de y saltar esa noticia, pues le llama asesino al torero. Y bueno, pues la familia, pues lógicamente, demandó a este concejal por intromisión ilegítima en el derecho de honor, intimidad y la propia imagen, pues, del fallecido, ¿no? Uh-huh. El juzgado de primera instancia e instrucción único de Sepúlveda, en Valencia, pues, realmente no le da la razón en un principio, porque realmente, pues, te dice, pues, eso, ¿no?, que tiene toda la razón. O sea, en este caso, espera, porque creo que aquí dice que... Vale, perdona, Leandro. En un primer lugar, el juzgado de primera instancia de Sepúlveda sí le da la razón. ¿Y qué es lo que esta decisión? La recurre el concejal en la Audiencia Provincial de Segovia y dice que realmente esa profesión, pues que tiene es honorable y que no se ampara pues tu ideología en realmente insultar, y más cuando la persona ha fallecido, ¿no? Entonces le da la razón y pues al final pues este concejal es condenado. Bueno, pues Alicia Martín, vamos a continuar, son las 10 y 22 minutos de la mañana y esto es lo que toca. Bueno, toca esto y por otra parte esto. Como un descontento, ¿no? Suena como a descontento. Y lo digo porque ha sido condenado a indemnizar con 34.000 euros por publicar reseñas negativas en Internet. Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales. Son muy delicadas y, bueno, pueden causar un daño terrible. Y por otra parte, es una herramienta muy importante para acompañar de la denuncia, de prueba, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no, Alicia? En este caso, Leandro, claro, para que la gente, si no todavía no tiene concepto del tema de las reseñas, ¿no? Tú cuando abres un negocio, o incluso aquí la radio, ¿no? Cuando tú tienes una empresa, lógicamente la tienes que sacar a Internet, si no, parece que no existe. Ahora es así. Sea el negocio que sea, los servicios que sean, tú lo tienes que sacar en Internet y demás, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Hay un servicio de Google que tú escribes reseñas y tú has ido, pues, a un restaurante, has ido a cualquier sitio, al despacho de abogado, tal. Tú ahí, pues, puedes poner a través de tu correo electrónico, pues, una serie de estrellas, que si me gusta más estrellas, menos y tal, y dejar, si quieres, un comentario. Entonces, los propietarios de ese negocio no pueden eliminar esa reseña. La puedes eliminar tú si la has puesto, o modificarla o lo que sea, pero no el mismo propietario. La única manera es quitar todas las reseñas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que supone eso? Pues puede hacerte muy mucho mal. Porque ahora cada vez más, y te lo digo, Leandro, cuando viene la gente a nuestro despacho, nos dice, oye, pues he ido por las reseñas. Es que he leído esta reseña, me ha parecido muy interesante, de la gente que va y tal, ¿no? Verdad que también la gente juega con el tema de eso de reseñas falsas y tal, ¿no? Pero bueno, hay de todo, como se suele decir, ¿no? En este caso, pues este señor puso una serie de reseñas pues en contra de una clínica veterinaria. Esto pasó en Santander, ¿no? Este juzgado condena... Santander 2. No nos olvidamos, ¿no? Sí, sí. Cáceres y Badajoz. Aquí no, ¿no? Pero ahí en este caso, pues sí, ahí nos vamos a Santander. No nos vamos a Extremadura, por sí, el es momento. Verdad, es verdad, era Extremadura, ¿verdad? Sí, verdad. Por el momento, no nos es vamos verdad. A Extremadura. Me confundí, ¿verdad? Suspendido en sociales. Nada. Pues aquí en lo que decíamos, ¿no? Esto de Santander, aquí la clínica veterinaria. ¿Cómo empieza todo esto? Pues que en el 2017 la pareja de este señor que escribe la reseña va a la clínica veterinaria y le lleva el, creo que, no me acuerdo qué animal era, parece que era un perro, ¿no? Vale, pues sí, el perro. Pues va a esa clínica veterinaria, realmente le hacen un examen general, no le encuentran nada al perro, va a otra clínica y le dan con una infección de orina a este perro, ¿no? ¿Qué es lo que hace el señor? Pide la hoja de reclamación y que le devuelvan pues la consulta, el dinero de la consulta, que eran 55 euros, y dicen que no, que ellos hicieron su trabajo y que realmente no le devuelven nada. Vale, pues ¿qué es lo que pone este señor? Pues dice que se van a enterar, que le van a machacar en las redes sociales y tal, y que ya verán. Bueno, pues en este caso empieza el señor pues una campaña de desprestigio en todas las redes, a través de Google, en las redes sociales, todas las reseñas, e incluso denuncian el Colegio de Veterinarios, ¿no? Todo este tema. Bueno, pues pone reseñas tales pues como un sitio con tal ausencia de preparación no debiera existir, la veterinaria de urgencia que pusieron no tenía ni idea, verde, incompetente, hay personas que no deberían cubrir urgencias porque no tienen preparación ni empatía. Y bueno, en este sentido, pues poniendo una tras otra reseña por todos los sitios hacia esta clínica veterinaria. Bueno, pues el Colegio Veterinario dice que no resuelve, pues que no se aprecia ningún tipo de negligencia, que cumplen escrupulosamente con lo que tienen que hacer. Y este señor, pues bueno, quien quiera ver la noticia, pues, está en este artículo todas las reseñas que pone y que es una verdadera pues acoso pues a esta clínica, ¿no? Al final pues tienen que poner los propietarios tienen que poner por la correspondiente denuncia y al final pues condenan con 34.000 euros, ¿no? A este señor y a que elimine todas esas reseñas. Pues para que vea Leandro que cada vez más pues estas cosas, pues las reseñas pues tienen mucha importancia, nuestra presencia en internet pues nos puede mandar muchos clientes o quitárnoslo, ¿no? Sí. Y es una cosa con la que parece una tontería, que antes parecía una tontería el que tú pusieras un comentario. Si te das cuenta, en las noticias que tenemos aquí, una, lo del torero a través del Facebook, sí. Esta por Google y demás redes sociales. O sea, que de 5 noticias, 2 tienen que ver pues con el tema de Internet. Así que poco a poco la importancia cambia y con estas cosas, aunque uno tenga un poco de rabia, hay que pensarla antes de poner, porque pueden hacer mucho daño a un negocio o al contrario, ¿no? En este caso, cuando ves algo tan negativo y es por que estás encendido por una situación, hay que pensar bien las cosas también. Pues Alicia Martín Borreguero, letrada del despacho bufete de abogadas Lancelot, recuerden, en la calle Senador Rafael Estinga González, número 2, en la oficina 4 en Arrecife, cerca del registro. Sí, por detrás. Y por detrás justo de, sí, del registro, cerca de la rotonda también, de la Cruz Roja, aquí en Arrecife. Y les voy a facilitar un número de teléfono también, el 636-809, recuerden, 636-809-745, o la web www.abogadoenlanzarote.es. Alicia Martín, muchísimas gracias y el viernes que viene volvemos de nuevo a estar aquí. Con mucha alegría, Leandro. Yo encantada, la verdad. Estoy ilusionada con una niña pequeña, con el nuevo, la nueva radio, la nueva ubicación y sobre todo contigo. Además, cerca de... estamos en el mismo barrio ahora mismo, ¿no? Más o menos. Tú estás sí. Entre San Francisco Javier y La Vega, ¿no? Sí, bueno. Bueno, y Tite Roy. Estamos ahí localizados, la verdad que estamos bien situados ahí. Pero mira, encantada y mucha suerte y con todos los compañeros también desearle... muchísima suerte y enhorabuena por poner esto en marcha, que no es fácil. Bueno, pues Alicia Martín, ha dicho Alicia, los compañeros, porque a quien ustedes escuchan diariamente es a un servidor, a Leandro, pero aquí hay compañeros, pues está el compañero Daniel Mesa y también Laura Parada Silva. Enseguida, en un ratito, vamos a hablar de este proyecto que hace algunas semanas pues empezó a lanzar música con cuñas, con promocionales. Creamos contenido, este programa Agüita Agüita se realiza, se produce a través de Estudio 21 Media para Lancelot Televisión cada viernes a las 9 y media de la noche, pero desde principios de año ya estaba Estudio 21 Media pues informando a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, cualquier información que desee saber, actos, actividades, cualquier asunto, ya saben, en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Estudio 21 Media. Pues nosotros a esta hora de la mañana vamos a hacer algo, 10 y 31 minutos en punto de la mañana. La sintonía de Estudio 21 Radio en la 99.5 de la FM. Nos vamos a ir con algo de música a esta hora de la mañana. En esta vida, tal y como están las cosas, a veces decimos, bueno, y si lo echamos a suerte, venga, vamos a recordar la música de Ella Baila Sola.